te quiero lastimar. Mira, no seas mala, no me hagas sufrir. No me pidas que yo cambie, no seré feliz. Para que lo entiendas, siempre será así. La música es mi vida, mi amor y mi sentido. Conociendo a mí.